desde que la vi venir, he sentido una pasión. Desde que la vi venir, le dije a mi corazón, qué bonita piedrecita para darme un tropezón. Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río, recordando los besitos que nos dimos en el río, con su boquita temblando, pobrecita tenía frío. La mujer es una pera que en el árbol se madura. El hombre se desespera por gozar de su hermosura, y el hombre desesperado, y ella se cae de madura. Que Dios nos da, yo te de seguir amando si me tienes voluntad. La mujer es como el niño que se enoja y tira el pan, haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más. Yo te de seguir amando si me tienes voluntad. Ya con esta me despido, deshojando una rosita. Aquí se acaban cantando versos de la piedrecita. Yo te de